sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Todo es práctica. Es práctica, ¿no? Es práctica, es voluntad, es insistencia en un punto de dedicación. Pero bueno, se puede. Lo voy a lograr. Lo vas a lograr, en algún momento lo vas a lograr. Sí, lo tengo que conseguir. ¿De qué hablan? De conducir. De aprender a manejar. Tiene que ver con el manejo, porque tiene que ver con el manejo de la vida, de las emociones. Ese manejo de las emociones donde no... porque hay un hilo muy ahí... como delgado, donde no terminemos controlando las emociones. ¿Me explico? A ver, gracias, desarrolle. Viste, como esto de, bueno, soltar, decir, hacer. Sí. Pero, ojo, porque a veces, cuando la cabeza... viste que es como hay personas... No, vos sos más mental. Como todo pasa por la razón y pensamiento, la emoción te queda acá adentro. Como imagínate tipo una emoción como Diego Torres gritando, ¿entendés? Gritando guardia, como agarradito de los barrotes y la emoción que dice y grita y dice, déjame salir, porque es salir, es expresarte, es abrir. Y al revés, cuando te expresas, la emoción sale. Forrest Gump corriendo, es como tipo ahí que no... Igual va con cierta templanza Forrest Gump, ¿no? Como corriendo va como... Con un ritmo sostenido. Claro, va ahí, pero va como muy recto. Pero bueno, nada, el tema es... tratar de practicarlo, tratar de manifestar. Sí, también hay... Expresarse de la manera que te sale. Eso, tratando de no caer todo el tiempo en el control de las cosas. ¿Te salió o te salió por algo? Chau. No, el tema es cuando no te sale. ¿Entiendes? El tema cuando no te sale y te queda ahí. Ay, me... Y bueno, ya está. Sigue. No, a eso voy. No, está. No, por eso, en algún lado está. No sé dónde quedó. Claro. Ahí hay que trabajar, no es como, bueno, listo, no pasa nada, sí. Ah, sigo, sí, ahora entendí a dónde van, ahí caí, bueno. ¿Querés que sea un poco más explícita sobre qué pasó ayer y qué no me salió? ¿A quién no pude putear? Es una forma, qué difícil eso, como... Qué difícil, ¿no? Sí. Porque es como... A mí también me han aconsejado, lisa y llanamente, tenés que mandar más a la mierda a la gente. Y yo es como, no puedo. Ay, ¿cómo se hace? Como que sí. No, pues son situaciones muy puntuales, querida, porque hay gente que no tendría ningún problema mandarla a la mierda. No, por eso, pero a hablamos gente, a esas personas. Claro, querida, o algo que... No, la gente que quiero no la voy a mandar a la mierda, porque después es un quilombo reparar todo eso. Tengo que encontrar una manera más armoniosa para decirle, che, esto no me gustó. Te hablo de un momento puntual donde claro. Ya no me importa más esta escena y quiero hacértelo saber. Y ahí, esa es. Por algún lado va a salir, tengo cuidado que cuando te explote, como viste cuando tenés el granito ese en la punta de la nariz. No. Cuando explote, reviento todo. Pero claro, el punto es tratar de no llegar a ese tipo de situaciones. Sí. Por eso, como se puede, con la práctica, con... Porque a veces tomar aire. Sí, o decirlo, de empezar a practicar de decir las cosas de la manera que te salgan. Con el registro de que si te salieron medio como en un modo que, che, no da. Ah, como que te fuiste, picó el búmetro mal. Picó. Claro, chau, y te fuiste ahí, como que después tener como ese registro e intentar tener la capacidad de autocrítica de decir, che... Acá me zarpé. No estoy, sí, estoy aprendiendo. Bueno. Eso está bueno. Estoy aprendiendo, no pude frenar a tiempo. ¡Pum! A mí me cuesta mucho el no. Como que me cuesta decir no. No, no cosa. Pablita, ¿puede que...? Como que me pasa eso. Claro, no sé, bueno, acá hay un, me parece que hay un club también. Acá hay un acá club, acá hay un club. Yo, como para mí es como me cuesta el no, tengo el sí fácil. El sí fácil, ahí, claro, está, ahí está, ahí está. Pero también es una práctica, o sea, hay que practicar. Total, total. Porque sí, después terminamos sufriendo cuando, exacto, es como, después de un sí. ¿Para qué me metí en esta? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Tengo que aprender otra vez el mismo patrón, repetido. No de nuevo, me decía, ¿te acordás de esa banda? ¿Cuál? De Sprayet. Una que decía, no de nuevo, como que se quedaba, alguien se quedaba sordo, era, ¿no? Como que no escuchaba. ¿Y qué era? Y se compraba los super audífonos y escuchaba bien, una cosa así era. Cosas de esas, de propaganda, y la frase era no de nuevo. te sale bien el tonito. El tonito neutro, sí, no te lo habré escuchado. Claro, y la repetía. Volviendo, claro, es esa, es como manejar. Tenés que ir regulando. Hasta que en un momento ya está, ni pensás. Ya está, ni lo pensás. Claro, frente a este estímulo, es como frente a esta, voy a poder manejar. Manejar y regular la situación. Yeah. ¿Y te quedaste con todo ahí o agarraste una raqueta y le diste al colchón, por ejemplo? No me salen esas cosas. No. Pedaleaste muy fuerte, pedaleé, ¿sí? Lo pedaleé un montón, chicos. Pedaleó sin rumbo, era Julián. ¿Sabes que te a todas las personas que saludé? La matanza. Después de la matanza, Loma de Zamora. A acompañarme. Que saludar a Merce. Y ahí dijo, ay, no, me voy un ratito al río. Se fue a Quilmes a ver en qué andaba la situación. Agarré toda la vuelta. Toda la vuelta de la capital. Como... Llegó recién, se acaba de bañar porque estuvo pedaleando desde las... ¿A qué hora fue eso? A las 3 de la tarde. Desde las 3 de la tarde hasta las 8 menos cuarto de la mañana. Recordé una anécdota. Con una amiga hace varios años, yo había dejado un trabajo en muchos años, todo, y nos fuimos pedaleando desde Colonia a Montevideo, 180 kilómetros. Ustedes no saben lo renovada que volví después de hacer 180 kilómetros en un día. ¿No es mucho? Sí, es un montón. Llegaste un montón, pero un montón. Capaz que fueron, que quiero creer que fueron frenando en el medio. O no, paramos solo. Sigamos, Paulita, y Paulita haciendo no con la cabeza y diciendo, bueno. No, paramos a almorzar, como que a las 9 de la mañana empezamos a pedalear en Colonia y llegamos como a las 9 de la noche a Montevideo. Es un montón. Y después te bajaste bien la bicicleta y no te quedaba la sensación de las piernas. Era julio. ¿Banana como en las peregrinaciones? Era julio. Llegué a la casa de la amiga que nos recibió en Montevideo, que tenía un hogar con fueguito de leña. Y vino, quiero creer. Divino. Divino. Me senté ahí al lado del fueguito y cuando me quise parar... No podías. No sentí las piernas. No, realmente no podía. Las piernas no me respondían. Ahí hay que encontrar un punto medio, me parece. Es más o menos como extremos. Recorrer todo el conurbano. Claro, más o menos, los extremos. Pero claro, ¿no? El cuerpo como... Le mando un abrazo a Amanda, que fue quien también... Ah, ahora entendemos todo. ¿Con quién lo podía hacer? Hoy necesitará mucha fuerza Amanda porque tiene que estar ahí adentro del Congreso. Ahora entendemos todo. Empezaron a hablar de política y no sé qué, y es como... ¡Upa! Dale, Paulita, y dale, seguimos 450 kilómetros pedaleando, hicieron, ¿no? Fueron y volvieron. Aparte, charlando, imagínate cómo llegaron. Bastante bien. ¿Edad? ¿Qué edad tenían? Y teníamos como, no sé si casi 10 años menos. Ah, o bueno. Más, 10, 11 años menos. Sí, éramos. Eran unas señoras, ya. Por eso, ya eran tipas grandes. Ya eran unas señoras. Es un montón. Bueno, pero eso se desintoxica. Sirvió un montón. Y porque... Ya después dejaste de pensar. No puedes más. Claro, tenés que administrarle. La neurona es lo único que piensa y quiero descansar y estirar las piernas. Como no, pero sí, claro, liberaste... Todo. Un montón de tensiones. ¿Y liberaremos en este programa? Pues claro. Yo no tengo bicicleta porque no llego a los pies. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles miércoles 19. Estoy teniendo como, liberé tanto que estoy teniendo como unas lagunas. No sé cuántos grados habrá en esta. Mira, yo te digo, el servicio meteorológico del día de la fecha dice que hay 24 grados 9 décimas en la capital federal, una humedad del 69%, una mínima de 20 grados para el día de hoy y una máxima de 30, algo nublado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y los delfines. Me da justo el reflejo, pero ¿qué color? Azul, azul. Ah, están azulcitos. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en estos territorios posibles. Llega Georgina, vamos a entrevistar a Georgina Andino, cantora. Vamos a hablar un poco de esto, de este mes de la memoria, la resistencia y la lucha. Y también llega Lila de las Estrellas, hoy acompañamos. La que te cumbió y Mercedes Lescano hacen Split. Quiero ser más boluda y no ver lo que veo atrás de tu duda. Quiero ir que sea listo, no forzar ningún. Apagar el magnífico un rato, seamos aire acondicionado 24. Vamos a buscarla, pero lleva abrigo. Vos sabés que te pones tan frío. Yo puedo apagar el magnífico un rato y no prendernos fuego tanto de arrebato. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nueva movilización por los las jubilades, al igual que la semana pasada, se espera para este miércoles 19 de marzo una nueva convocatoria frente al Congreso de la Nación en defensa de los derechos de los adultos mayores para exigir jubilaciones dignas, para denunciar y repudiar la represión de marchas anteriores. Organizaciones sociales de trabajadores de derechos humanos, estudiantes, confirmaron su participación. Nación. La Asociación de Trabajadores del Estado, por ejemplo, hará un cese de tareas a partir del mediodía. Desde el sindicato informaron que a partir de la notificación formal remitida a la cartera laboral, las trabajadoras y los trabajadores estarán habilitados a abandonar servicios en todos los ministerios y organismos a la hora señalada. Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad gremial. Presentan un habeas corpus para que no usen las pistolas lanzagases. A pocas horas de una nueva marcha en apoyo a las jubilades y mientras Pablo Grillo todavía sigue internado en el Hospital Ramos Mejía, se empezaron a activar distintos mecanismos de contención para evitar una cacería policial como la de la semana pasada. Uno de ellos es un habeas corpus preventivo para que mañana para que las fuerzas de seguridad no puedan utilizar la pistola lanzagases con la que hirieron de gravedad al fotorreportero. Se trata de un pedido realizado por Juan Marino, diputado porteño, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 8. La presentación ante la justicia desgrana los hechos que dan cuenta de la represión que terminó con 114 detenidos y también remarca el avance del gobierno para atacar a quienes ejercen su derecho a la protesta. El habeas corpus preventivo es en favor de todos los ciudadanos que participarán en la marcha en la ciudad de Buenos Aires, cuando los jubilados volverán a marchar con el acompañamiento de múltiples sectores de la sociedad y en repudio a la violenta represión desplegada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Hoy el Poder Judicial monitoreará la aplicación del protocolo tras la salvaje represión ordenada por el gobierno de ultraderecha el miércoles 12 de marzo. El juez federal Martín Kormik, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, va a monitorear la jornada de lucha en el Congreso para determinar si el protocolo denominado antipiquetes es contrario al derecho a la protesta. En el fallo se destacó que los hechos del 12 de marzo no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema en nuestro país. Esta decisión es en respuesta al pedido de cautelar presentado desde Amnistía Internacional Argentina, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y el Centro de Estudios Legales y Sociales. En la presentación pedimos especialmente que se proteja la integridad y el trabajo de las personas que desarrollan tareas periodísticas y la difusión de información de lo que ocurre durante las protestas. Brutales ataques a Gaza por parte de Israel. El genocidio que apenas se había tomado un descanso. Israel cometió otro hecho brutal. Se estima que más de 400 personas murieron mientras dormían, pero la cifra se actualiza minuto a minuto. Bombardeos simultáneos, tanto en Khan Yunis, en el sur, como en Deir al-Balá, o Nuseirat, en el centro, o Jabalia, al norte, entre otros lugares, se reportan bombardeos masivos. Decenas de personas fallecidas y centenares de heridas entre quienes se encuentran niñeces. Esto además del corte de la llegada de ayuda humanitaria anunciada la semana pasada por el mandatario Benjamín Netanyahu, quien tiene orden de captura internacional por los crímenes cometidos. Toda la franja de Gaza está bajo ataque, posteó en su cuenta de Instagram el conocido periodista Motaz Asaiza. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de marzo. Hay 24 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad, una máxima para hoy de 30 grados. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Un poquito de fantasía entre todo esto. En la reunión del sindicato de cantoras se decidió profundizar el plan de lucha y cortar todas las esquinas para armar peñas folclóricas, Paulita, permanentes. Lleva tu pañuelo y ranchá con ellas. ¡Charco de arena! ¡Charco de arena! Pequeña Orquesta Reincidentes hace Mi Suerte. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario. ¿La mochila? Sí. ¿Las zapas? Sí, también. ¿Algún busito, algo para el invierno? Sí, obvio. Está todo y con promo. ¿Qué promo? La de Banco Credicop, porque el 20 y 21 de marzo tenés hasta 40% de ahorro y cuotas con tus tarjetas Credicop en comercios adheridos de indumentaria y más en todo el país. Para más información, ingresá en www.beneficios.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Consulta vigencia, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0800-888-4500. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 19 de marzo. Estamos en vivo construyendo territorios posibles en un día muy particular, ¿no? Sí. Porque hoy sí que está atravesado por el territorio de la lucha, de la calle, de la defensa de nuestros derechos, de nuestro futuro. Y para charlar un poco en profundidad y compartir algunas reflexiones en torno a esta semana también, ¿no? Que está atravesadísima por la memoria colectiva. Le damos la bienvenida a Georgina Andino. Ella es compañera, activista transfeminista, cantora, trabajadora en espacios de centros de memoria. Hola, Georgie, buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Qué tal vos? Bien, qué día, ¿no? Eso. Acá, observando cómo se está vallando la ciudad. Uh-huh. Entera, por lo menos el centro, ¿no? Así como no sé si la palabra sería impactada, pero un poco también, ¿no? Era algo esperable, pero no sé si tanto, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que y bueno, y acá pensándonos también en esta fecha que, como dijeron ustedes, uh-huh, los marzos siempre son especiales, ¿no? Desde hace por lo menos 49 años y para aquellas personas que hemos sido de alguna manera, para todos creo yo, pero para las personas que también hemos sido de alguna manera víctimas del terrorismo de Estado, marzo es un mes especial siempre, sí. Sí, y además de la particularidad de marzo también, ¿no? Lo puntual de esta gestión, ¿no? En este marzo, así como también nos pasó el año pasado, ¿no? Que llenamos las calles con una gestión tan antiderechos que viene recortando sistemáticamente todas las políticas de derechos humanos, ¿no? Que pretende llenar de canas los espacios de memoria, que viene como accionando sistemáticamente, principalmente en lo que tiene que ver con la construcción de la memoria colectiva. Ustedes, en los lugares de trabajo que están vinculados en esta área, ¿cómo lo están trabajando? Sí, por supuesto, es indudable esto que decís. Los espacios de memoria que han sido centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la época de la dictadura cívico-militar, para decirlo, digamos, como claramente para la gente que no lo sepa, si es que alguien no lo sabe todavía, son espacios que en algunos casos, porque realmente es en algunos casos, o sea, de estos espacios hubo entre 800 y 900 en todo el país, y en la ciudad de Buenos Aires hubo cerca de 80, no lo sabemos a ciencia cierta porque por algo eran clandestinos, hay solamente 5 espacios recuperados como espacios de memoria y algunos otros señalizados pero no recuperados. Uh-huh. Como tal son 5. Y estos espacios realmente fueron recuperados a lo largo de, pensemos que estamos hablando de 49 años, ¿no? Desde la dictadura, a lo largo de mucho tiempo, con mucho tesón, con mucha paciencia, diría yo, paciencia militante, paciencia activista, pero paciencia al fin, pese a que es una palabra que a mí no me gusta, pero yo creo que en este momento adquiere un valor no solo simbólico, sino material muy importante, porque estamos en una época donde vuelve a reflotar esto de los bandos, la teoría de los dos demonios. Uh-huh. Y es bueno salir a decir que los familiares, las madres, las abuelas, las personas a las que les arrancaron sus seres queridos, las personas a las que les robaron bebés, no salieron con ametralladoras a pegar tiros a los represores, ni habilitaron sus casas para pasarles picana eléctrica, ¿no? O sea, claramente, aparte de que los militares estaban a cargo del Estado, ¿no? Y que por algo se llamó terrorismo de Estado y por algo internacionalmente hablamos de crímenes que afectaron a toda la humanidad y los llamamos crímenes de lesa humanidad. Bueno, digo, en ese sentido, en los espacios de tortura y exterminio que llevaron muchísimo tiempo recuperar y que fueron recuperados por la lucha de madres, de abuelas, de sobrevivientes, de activistas, de vecinos, sí, de gente que durante, digo vecinos a propósito, que se puso, sí, tan de moda, ¿no? Pero digo, gente que vivía en sus casas y que por las noches escuchaba los gritos de la tortura de la casa de al lado, que era donde se torturaba. Digo, porque tuvimos la característica también de no tener muchos centros de concentración que fueran campos al estilo nazi, ¿no? Uh-huh. Barracas perdidas, algunos sí, pero muy pocos. Entonces, bueno, hoy estos espacios son espacios de memoria, son espacios donde lo que hacemos es justamente esto, habitar una memoria que es dinámica, que se mueve con el tiempo, una memoria que habla de la historia, de lo que sucedió, pero también tiene mucha conciencia de la ligación con el presente, en el sentido de esto, ¿no? De lo necesario de nombrar la vulneración de derechos, porque los derechos son algo que está, digamos, y que históricamente haya que tener una pelea por conquistarlos, es, uh-huh, como si tuviéramos que pelear cotidianamente por conquistar el aire que respiramos, ¿no? Uh-huh. Sí, nombrabas esto de la construcción de la memoria colectiva, y pienso también en muchos comunicados que hubo en estos momentos de que no dejan en las escuelas hablar sobre el 24 de marzo, y justamente ahí también hay mucho trabajo, porque hay muchos cuentos, hay literatura, hay teatro, hay un montón de recursos como para abordar el 24 de marzo. Eso se realiza en las escuelas, pero hay como una cosa así de, o sea, hay denuncias de cancelación de actos, o que habían hecho carteleras en escuelas con todo lo del 24 de marzo y en un fin de semana desaparecen, o sea, como no, eso es como también terrible para esta construcción de la memoria, para otras generaciones que no la vivieron, ¿no? Sí, por supuesto, porque aparte eso también llevó mucho tiempo, en el sentido de son pocos en comparación los años que hace que el 24 de marzo, como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, está colocado como efemérides. Y vos sabés que colocar una fecha de estas características como efemérides es un logro, por supuesto, es un logro político, también tiene sus complicaciones, no sé si la palabra es complicaciones, pero digo, tiene otra cara de la moneda, que es que la fecha se te cristaliza, entonces vos tenés que, digo, nosotros que en los centros trabajamos, recibimos a chicos, no tan chicos, pero desde el ciclo superior de primaria hasta secundarios y adultos y demás, notamos que bueno, que esto también hay que decirlo, y es que las generaciones más pequeñas hoy ni siquiera tienen padres que hayan vivido la dictadura, digamos, ¿no? Claro. Y esto es realmente importantísimo y hay que remarcarlo, es fundamental, pero hay que decirlo porque pasó mucho tiempo, y no solamente pasó mucho tiempo, sino pasó un tiempo muy especial, es un tiempo que en el que parece que hubiéramos tenido computador y celular desde siempre, y esto no es así. Cuando yo era chica, y estoy hablando con ustedes, no soy un dinosaurio, no había computador y no había celular. Entonces el salto tecnológico también implica, de alguna manera, que para los gurises el parezca, digamos, que el tiempo pasado es mucho más. Entonces es muy importante mostrarles que hay personas, que habemos personas que hemos vivido esa época, digamos, que hemos sufrido esa época, digo, y que nos podamos recibir para hacer memoria, para contarles que eso existió, que no hace tanto tiempo que existió, y que hoy por hoy, de alguna manera, no de alguna manera, sino bastante directamente, ciertos derechos que fueron vulnerados en su momento van siendo vulnerados actualmente. Y ya no hablo de necesariamente o solo de el derecho a algo tan básico como cualquiera que ve un cachito de televisión o prende la radio hoy, el derecho a la circulación, que supuestamente se defiende tanto y en este momento está totalmente afectado por quienes deberían garantizarlo, sino cosas básicas, el derecho a un trabajo, el derecho a comer todos los días, el derecho a manifestarse sin ir más lejos, sin que te peguen un tiro y te dejen en una terapia intensiva en coma, como es el caso de Pablo Grillo. Digo, hay un montón de derechos que se están irrespetando en este momento y que remiten a las épocas más oscuras. Y con respecto muy concretamente a las escuelas que vos decías, sí, yo sinceramente no tengo exactamente, en esta semana lo iba a terminar de confirmar, en los sitios de memoria están viniendo muchísimas escuelas, realmente marzo es un mes de mucho trabajo, muchísimas escuelas a conocerlo. No vamos nosotros hacia las escuelas, nosotros tenemos nuestro lugar de trabajo, claro, digamos, y creo que si bien es un día feriado, sigue siendo un día feriado, no figura más en el calendario escolar anual. Y eso es grave, por supuesto, porque sacar la efeméride, entonces, si no figura, no hay obligación de hacer, no sé si está bueno que haya obligación, pero volvemos a lo mismo, ¿no? La efeméride, uno la llena, vos haces un acto del 9 de julio diciendo lo que se te ocurra en el sendero, no lo que se te ocurra, pero digo, o disfrazás a los chicos de negritas y señoras, como se dice, de señoras españolas, y haces el cuentito de todos los años, o hablas seriamente de cómo se empezó a generar cierta independencia que de todas maneras masacraba a indios y negros, ¿no? Pues son posturas, o haces eso o haces lo otro, pero haces. Y si sacás el 24 de marzo del calendario anual escolar, bueno, está. Lo que dejás es a criterio de las escuelas, con posibilidades de que sea denunciado, porque aparte se está agitando la denuncia entre los semejantes, entre les semejantes, de que hagan acto o que no hagan acto, que sea recordado que en algún momento hubo una dictadura cívico-militar sangrienta y terrible hace 49 años, o que pase como así. Ahí hablabas de las generaciones más jóvenes, y les cuento que hay un podcast que imagina la primer bisnieta que inicia el proceso de restituir identidad. Se llama Una Nueva Zoe Bisnieta. Es un podcast de 10 capítulos, de 3 minutos. Lo digo porque hay bastantes docentes que nos escuchan. De 3 minutos cada capítulo, que lo pasamos aquí en el programa. Y es una bisnieta que se da cuenta que su padre es un bebé apropiado, ¿no? Está como inspirado o contextualizado en el 2027-28, que no falta tanto, pero bueno, es también otra herramienta para transmitir qué es el índice de abuelidad, de bisabuelidad y todo ese trabajo inmenso, ¿no?, de madres y abuelas. Precioso, sí, tal cual, precioso. Uh-huh. Sí, porque aparte me parece que el enorme laburo de madres y abuelas, aparte no pienso en la semejanza, ahora se me aparece, ¿no? Mientras hablo con ustedes digo, pucha, las madres y las abuelas nos marcaron el camino y fueron las primeras que salieron con sus edades y sus y sus dolores y sus bueno y todo lo que no tenían en términos político, prácticos y demás, a la calle a pelear por algo tan básico como y tan importante y tan nodal como es un hijo o un nieto, digamos, pero también por todo lo que peleaban sus hijos y nietos, y hoy quienes están de entrada en la calle peleando por una vida digna, los jubilados y las jubiladas, ¿no? Me parece como que habría que pensar eso, me deja pensando a mí misma esto, ¿no?, que acabo de decir, digo, que estará pasando también con esta sociedad que tienen que salir casi sus ancestros, ¿no?, a la calle a pelear por mínimamente por la libertad, que al final hay que decirlo porque nos la están queriendo sacar, y es una palabra tan hermosa, no hay que dejársela sacar, ¿no? Sí, pensaba en esto de la importancia y la centralidad que tiene que tener, seguir hablando sobre la memoria, sobre el 24, sobre lo que sucedió también antes del 24, para poder seguir transmitiendo un registro a largo plazo de los hechos históricos, ¿no? Porque no son situaciones aisladas y momentos puntuales. Se van desencadenando y van continuando y dejan una marca. Entonces, pienso, un pibe de hoy, primaria, escuchar hablar, por ejemplo, de o leer de desapariciones forzadas, si queda en algo así como aislado, tiene también como otra connotación o otro peso, me parece. Si hay como realmente una transmisión histórica de cómo se fueron dando las cosas, de las consecuencias, de las dinámicas, de los manejos económicos, de las complicidades de poder, la realidad hoy en día para un pibe también se ve desde otro lugar. Sí, por supuesto. Mira, yo en lo particular y en general todos nosotros trabajamos desde un ida y vuelta, por lo menos desde que nos dimos cuenta, yo sobre todo me di cuenta que era necesario hablar de la propia historia. Mirá, yo tengo 59 años, mis viejos han estado secuestrados en la ESMA en el año 78, he tenido la suerte de que me los devolvieran, yo tenía 13 años recién cumplidos. Dato importante, porque sí, no tenía edad para ser apropiada, claramente, porque claro, ya tenía una clara construcción de memoria y de historia subjetiva, y no tenía suficiente edad para ser militante, digamos. Entonces, digo, esa es otra tensión que tenemos pendiente de buscar o de pensar, que son 10 años de gurises que nos criamos medio en un limbo, digamos. Pero bueno, más allá de esto, cuando yo me di cuenta que pasaban los años, es importante decir que quien me hizo dar cuenta de esto fue un gurisito de 10 años que me preguntó por qué trabajaba yo ahí. Y se me hizo un nudo en la garganta, digamos. Tuve que decir algo, tuve que pensar una respuesta que me angustió. Me angustió y después me liberó decirlo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo cuento una parte de mi historia, esta parte de mi historia, que es una parte muy fundante, que tiene que ver conmigo, tiene que ver de una manera muy importante en esta persona que soy yo hoy, digamos, ¿no? Pero aparte es importante porque los chiquilines, cuando llegan al los estudiantes, todos, cuando llegan al lugar, así sean más chicos o así sean más grandes, digamos, que en definitiva aprovecho para decir que son el presente, tengan la edad que tengan, no son el futuro, digamos, esos que son el presente, cuando ven a alguien que vivió esa época, registran automáticamente que no es de la época de 1810. Y acercamos una historia que realmente, por tecnología, por la aparición del chip, por la comunicación, el laburo del capitalismo, del sistema, pretende alejarse, ¿no? Entonces, eso es fundamental, digamos, al momento. Y luego el arte, que hace rato, que esto también me parece importante, hace rato que hemos resuelto, entre comillas, ¿no? Nos hemos dado cuenta, sobre todo después de Chile, después de algunas manifestaciones importantes de pueblos hermanos, que el arte es una herramienta de transformación, no de diversión, y también de lucha, ¿no? De estar y de manifestación, ¿no? De que podamos decir nuestras cosas haciendo arte, porque aparte, si empezás a hurgar, puedo asegurar que la cantidad de desaparecidos y desaparecidas que eran artistas es impresionante, ¿no? Uh-huh. Siempre ha sido eso y lo empezamos a rescatar ahora. Uh-huh. No sé, no me acuerdo lo que me dijiste, pero a lo mejor me fui de tema, pero... No, está perfecto. Y además, pensaba también hace poco un artista muy joven, ¿no? Milo J, que quiso hacer la presentación de un tema, sí, quiso tocar ahí en el predio de la ex-ESMA y no lo dejan, ¿no? Y le cancelan la presentación horas antes de que eso se llevara adelante. Entonces, realmente, esto que vos contabas se va como enganchando. Realmente, el ocupar los espacios de memoria, la vinculación con el arte, está de nuestro lado. Hay un graffiti que es muy lindo y dice: nunca tendrán la poesía de su lado, ¿no? Como... No, totalmente. Es eso, el arte lo está del lado de la ampliación de derechos siempre. Y sabemos que te presentás en cada movida cultural que haya, sabemos que vos estás siempre ahí cantando. ¿Cuándo te vamos a cruzar la próxima? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cuándo te cruzamos? ¿Dónde vas a andar cantando en las próximas movidas? Ah, mira, voy a estar... O sea, es que tendría que haber mirado bien y no me acuerdo. Sé que voy a estar el 29. Uh-huh. El 29 de marzo hay una movida en Zona Oeste de Hijos. Uh-huh. Zona Oeste, que ahí voy a estar seguro. Uh-huh. Hay como una especie de pequeño festivalito, porque también... hay algo que está sucediendo y es la necesidad de localizar, digamos, ¿no? las luchas, porque por ahí lo importante de llevar, digamos, a un solo lugar, esto es importante porque vos ves la masividad, pero también en cada lugar, así como vos en tus clandestinos, en todos los lugares, también es importante llevar la memoria, ¿no? Uh-huh. Entonces esto está pasando bastante, sobre todo porque aparte está habiendo una cantidad de gente, de un ataque como muy desmedido a tanto a la memoria como a la salud, como a la educación. Entonces está habiendo festivales en relación a la salud, a los despedidos de hospitales y demás. Así que, mira, el 12 de abril hay un festival por los despedidos del Posadas, uh-huh. Eso seguro que va a ser en... Ay, tendría que haberlo buscado, gente, después, discúlpenme. No, pero te preocupes, 12, faltan unos 12 días, de abril, sí. Después buscamos en y el lo anunciamos. Ferroviario. Yo ¿cómo? Te ayudo con esta, con lo que nombrabas del 29 de marzo, hay una jornada por la memoria, sí. La verdad y la justicia, el sábado 29 a las 16 en Plaza San Martín, Morón. Y ahí, a 49 años del comienzo del genocidio, se van a estar juntando también porque Morón es como la localidad donde vivía, bueno, en Castelar vivía Norita Cortiñas. En Castelar, Norita. Y ajá. Norita cumplía años ahora, el 22. Y entonces también esta jornada de lucha va a ser también para recordarla en... a Norita, ¿no? Que también por supuesto, ¿no? El documental, la película está se está proyectando por todos los lugares con amplia llegada, o sea, muy masiva, mucha gente va a ver el documental, ¿no? Que eso también es está importante. Está circulando y se arma casi un ritual viendo la película de Norita, porque Norita, faltan palabras para adjetivar lo que significó Norita en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Claramente, sí. Y también te agrego que los compas hicieron un mural muy precioso en la estación Castelar de tren, hermoso. Que se llama Norita Cortiñas, uh-huh. ¿no? O sea, sí. Bueno, ahí el 29 voy a estar cantando, el 12 de abril en el Ferroviario va a haber un acto por los despedidos del Posadas, uh-huh. Eso va a ser con entrada, digamos, es una entrada muy accesible, pero se necesita recaudar plata para el fondo de lucha, porque realmente la están pasando horrible, así que el 12 de abril ahí voy a estar también cantando, y luego tenemos una movida ahora el 31 de marzo, lo que pasa es que de eso no tengo la dirección, pero si pudieran... averiguarla para quienes estén escuchando y les parezca que pueden estar, va a ser en La Matanza, pero es una cosa muy preciosa que salió y de paso la cuento. Vale. Son las personas, los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales del Colegio de Trabajadores Sociales de ahí de La Matanza, que en algún momento se dieron cuenta que llegaban a matricular, iban a llegar este año a los 30.000 matriculados. Y resolvieron dejar la matrícula 30.000 como libre, en homenaje a los y las trabajadores sociales despedidos de Matanza, y van a hacer un acto en el cual van a entregar algunas matrículas y en función de la matrícula número 30.000. Mm-hmm. Una cosa como realmente... muy maravillosa, uh-huh. Como que la creatividad, aparte popular, participativa y política, no tiene límites, digamos, ¿no? Para que honremos nuestra memoria. Así que bueno, en esos tres lugares voy a estar cantando en los próximos días. Ay, me faltó 22, eso es más pequeño, pero eso es importante también, que lo hacemos todos los años, un grupo bueno, perdón, de intervenciones callejeras, sí. Con los cuales en general hacemos un recorrido de intervenciones artísticas por las baldosas de determinados barrios. Uh-huh. Nosotras somos todas mujeres, algunas disidentes, otras no, digamos, pero fundamentalmente quienes nos manifestamos a través del arte, lo que hacemos es esto, un recorrido por baldosas o nos centramos en alguna baldosa que esté muy dañada para repararla. Uh-huh. En este caso es eso lo que vamos a hacer, y en el barrio de Villa Crespo, Juan B. Justo y Camargo, nos juntamos el 22 a las 17 para hacer un pequeño recorridito por esas cuadras. Vamos a reconstruir una baldosa, y en Con B. Justo y Camargo yo voy a estar haciendo una canción, pero va a haber otras cosas, ¿no? Va a haber uh-huh. una pequeña intervención teatral, y siempre la participación de las baldoseras y de los uh-huh. familiares y de las personas que se quieran acercar de la baldosa que reconstruimos. Uh-huh. Así que bueno, esas cuatro cosas son las que tengo ahí más sí. a la vista en este momento, digamos. Georgi, te queremos agradecer mucho esta conversación, esta participación aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, mandarte un abrazo, y seguramente nos estamos encontrando en las calles, ¿no? Seguramente que sí, y gracias por llamar, gracias por estar. Aprovecho y celebro la apertura, por lo menos de una partecita de la tribu, que aparte de ser tribu, siempre es un lugar de alojamiento y de calidez, y que muchos de nosotros, yo seguramente, queremos mucho, y que siempre la vamos a estar defendiendo, así que celebro que estén ahí de nuevo. Y no faltará oportunidad para que te vengas a cantar acá en vivo. Ah, me encantaría, acepto, seguro. Bueno, buenísimo. Abrazo. Les agradezco mucho. A ver, esta conversación, que siempre son abrazos. Sí, un abrazo. Pasaba Georgi, ella es cantautora, es hija de personas, o sea, fue víctima del terrorismo de Estado, es trabajadora también en un espacio de memoria. Y bueno, y hablamos sobre este mes de la memoria, la verdad y la justicia. Fui berenjenas de Opus Dei, payasos bronceados, mimitas de goma, rinocerontes en su nueva versión, en vez de cuernos cucuruchos pegados. Avancen, hagan distancia y luego rompan fila, mírense, vomiten y entren al quirófano. Papel picado y agua bendita en el precoco rayado, habiendo tanto logro y palo santo para tragar, los come mierdas, nos tienen sitiados. Baile, ¿a quién van a rezar si el paracaídas no abre? Si no se van al infierno es por puro milagro. Y así amarás al prójimo solo antes de haber nacido. Las botas del cazador, de sangre y de plumas y baba y casquillos. ¿Y desde cuándo tenemos que pensar como esa parva de lunáticos fachos? Preparen, apunten, fuego, escupitajo al ojo, balazo en el pecho. Y así le entregarás tu cuerpo a un sacrosanto violador. Yeah.

Géminis de Sol Ascendente. Siempre debes prestar atención a las retrogradaciones de Mercurio. Recuerda que Mercurio está como un loquito aquí trabajando. ¡Ey! Tenemos que reflexionar y pensar mucho mejor. A Saturno que le dice: ¡Ey! A poner orden que nos vamos a casar, a poner orden que nos vamos a comprometer, a poner orden que nos vamos a asociar. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos al territorio de los astros y le damos la bienvenida a Lila de las Estrellas. Buen día, Lila. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Controlando la ira, voy a hablar. Ay, controlando sí, la ira de los colectivos. Ay, estoy muy contenta de volver. Sí, ya empezó el año. Sí, empezó el año con todo. Sí, sí, con todo, con todísimo. Y traje un poco del resumen del cielo, como para... Vieron que el año pasado traía como de los signos, ¿no? Entonces, sí, como para empezar, traje un poco como el resumen de lo que está pasando en el cielo ahora, que es un quilombo, sí, o sea, como en la vida real. Básicamente. Uh-huh. Así que viene justo el último día de Piscis, porque bien, ya mañana cambia a Aries. Así que es el inicio del año astrológico, ¿no? Es como el principio del año. Justo que decíamos, empezó el año, sí, casi. Empieza mañana. Está Mercurio retrógrado, está Venus retrógrado, o sea, el cielo es una fiesta, no. Con un nivel de intensidad que sí, no se puede sí, creer. El final de una fiesta, claro, ¿viste esa parte que ya se fue la gente, los vasos están tirados en el piso, como ese caos de... Estuvo bueno, pero bueno, ahora ya... Que tenés esa contradicción de qué bien que la pasé, qué lindo, pero quiero huir de acá. Y qué nostalgia. Claro. ¿No? Como esa dualidad de lo disfruté, pero ahora no sé si tanto, y me tengo que volver a mi casa. Bueno, eso. Bueno, empiezo un poco sí, como... Vamos, voy a empezar un poco con el tema Piscis, ¿no? Que hay un caos en Piscis. Bueno, Piscis ya es un caos, es un signo bastante caótico, es de agua, es el último signo, y es el signo que reúne todos los signos, ¿no? Como es el regente de Piscis es Neptuno, que es el rey del océano, del mar, ¿no? Entonces, uh-huh, imaginémonos que Piscis es como un mar, algo que no se puede diferenciar, ¿no? Tipo, por ejemplo, las olas no pueden diferenciarse del agua del mar. Es como todo algo que está en constante movimiento y que retorna sobre sí todo el tiempo, ¿no? Como unas olas. Y que a veces te pega un revolcón y otra vez te da calma. Claro. Y para que hacer la plancha. Sí, sí, sí. Es ese caos que no podemos controlar y que está ahí todo el tiempo moviéndose, ¿no? Por ende, también moviéndonos. Venimos de un eclipse también en Virgo, con Piscis, ¿no? Como todo medio ahí caótico. Son momentos también de mucha confusión. Como que a la vez está empezando y terminando algo, ¿no? Es como que se siente un poco el año que va a empezar, pero a la vez también está todo esto de lo que se está terminando, ¿no? Y a esto voy también con que Saturno, que es el planeta que rige todo lo que son las estructuras, los límites, el borde, la forma, ¿no? Como todo lo duro, está en Piscis, que es un signo que no tiene nada que ver con una forma, con una estructura, ¿no? Entonces es como que está esta sensación también de que hay un montón de estructuras que se están disolviendo, que se están rompiendo, ¿no? Y para esta sociedad que tenemos en la que queremos controlarlo todo y tener un poco de orden, ¿no? Porque empieza marzo, entonces es como, bueno, voy a organizar mi año y ver qué pasa. Todo de repente es como, se me movió la estantería, ¿no? Uh-huh. ¿Para dónde tiro ahora si esto que yo tenía antes ya no está o se está moviendo? ¿No? Como querer construir algo con arena húmeda, ¿no? Como esta sensación de... Muy gráfico eso. Sí, sí, sí. Bueno... Vamos ahí como creando también ese imaginario, ¿no? Y para que también las personas que están del otro lado escuchando puedan como asociarlo en sus vidas personales y generales también, porque bueno, todo es un quilombo, ¿no? Bien. Después está el sol en Piscis, el sol lo que... El tránsito del sol, yo siempre lo interpreto como una lamparita, ¿no? Que dependiendo del signo en el que está, es que muestra, es como si lo iluminara. Entonces, hay cierta luz en Piscis en el sentido de que podemos ver este caos, esta confusión, este final, ¿no? Como que toda esta temporada Piscis fue bastante nostálgica, melancólica, de recordar, ¿no? Que también es un poco en esta parte del año en la que empieza y termina todo, ¿no? Que uno también se pone a pensar, ay, el año pasado, ay, cómo era yo, ¿no? Como esta sensación de, que hay una sensación también de que algo está por empezar, ¿no? Como esto, el año, el como esta proyección, y a la vez aparece también esta nostalgia por lo que había antes, ¿no? Que es también como en algún punto una vara de, ah, esto pasaba el año pasado, ay, ¿cómo estaba yo? ¿Y qué hice? Como un balance también, ¿no? Entonces, como está el sol, ahí hay un foco también y una, como, o sea, el sol es un poco la conciencia, ¿no? Entonces, como que hay una conciencia también en esto de Piscis, de cerrar cosas porque van a empezar otras, ¿no? Entonces, como... Y este caos también, como hay un montón de cosas que se están terminando, recuerdos, bueno, ahí Mercurio retrógrado. Está diciendo hola. Hola. ¿Se acuerdan de mí? He vuelto. Pero bueno, está en Aries, así que ahora vamos a ir. Y a la vez también Neptuno, que es el regente de Piscis, está en los últimos grados de Piscis, ¿no? Neptuno es un planeta transpersonal, por ende es algo que nos toca también como sociedad, como humanidad, ¿no? Está entre 14 y 15 años en cada signo. Entonces, estos movimientos de los planetas transpersonales también se sienten, ¿no? Entonces, es como que le suma también más caos al caos personal que está pasando, ¿no? Porque también, no sé si estuvieron hablando con sus amistades, todos estamos en una, ¿no? Como que de alguna u otra forma algo se está moviendo, algo como que... un caos, ¿no? Y entonces como que hay también cierto movimiento de eso que cierra también, porque Piscis es el último signo, un proceso que empezó en 1861. O sea, estamos hablando de una humanidad que no tenemos ni idea, ¿no? Que a la vez en esos momentos estaba empezando ciertos pensamientos de la industrialización, del comunismo, no estábamos en esas épocas allá, que empezó un ciclo de Neptuno que tiene que ver también con todo lo que es la humanidad, las formas también de pensamiento de la humanidad, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con lo más sensible, con algo que nos conecta a todos. Y en ese momento también la ciencia empezó a pensar a la psicología, ¿no? Empezó a meterse en algo que para esos momentos era de artistas, filósofos o sacerdotes, que era el misterio de la humanidad y el sufrimiento, ¿no? Como que empezó a analizar un poco eso que en otros momentos no se analizaba. Así que venimos como cerrando también algo que empezó hace mucho tiempo. Así que bueno, nada, también es como que cae eso de... mucho pasado, ¿no? Y una humanidad también que está cambiando, que se está transformando, incluso, bueno, después de la pandemia también como que esta humanidad se movió mucho, ¿no? Y creo que es también un poco un antes y un después, y que muestra también este final, porque va a entrar en Aries también Neptuno, ¿no? Entonces nos muestra, no sabemos bien, porque a mí tampoco me gusta como, o no me siento cómoda analizando temas tan grandes y tan multi... causales. Sí. Como algo muy, muy grande, ¿no? Porque el movimiento de Neptuno, imaginémonos que sí, es algo que recién podemos saber, ver ahora de qué hizo en este movimiento por todo el zodíaco, ¿no? O sea, me imagino que en 1860 la gente no estaba analizando, ay, va a venir el capitalismo y cómo se va a ver el comunismo, porque también es algo que podemos verlo ahora, porque es algo que ya pasó, que ya tuvo una forma, que se deformó, ¿no? Como me gusta también analizar las cosas del pasado más que del futuro, como que me siento un poco más cómoda en eso. Y bueno, y estos son signos mutables, ¿no? Recordemos también que todos los signos tienen metodologías, ¿no? Que está cardinal, fijo y mutable. Los cardinales son signos que inician, como por ejemplo Aries, después están los signos que fijan, eso que inició se fija, tiene una forma, y después están los mutables que, bueno, eso que se fijó se rompe, se va abriendo, se va moviendo, ¿no? Piscis es un signo mutable, o sea, el final, mutable, como que es todo un caos, pero entra Aries, ¿no? Y acá empezamos también con todo lo que es un poco más personal, ¿no? Uh-huh. Que está Mercurio, que es el planeta que rige las ideas, la mente, la comunicación. Venus, que también está en Aries, que tiene que ver con el valor personal, el autoestima un poco, cómo nos relacionamos con las personas, los vínculos que tenemos. Y Marte, que está en Cáncer. que también es un signo cardinal porque inicia algo, pero es que Marte tiene que ver también con el deseo personal, con cómo dirigimos ese deseo, ¿no? Estos tres planetas responden un poco, van de la mano con el Sol y responden a cómo expresamos esa identidad que tenemos, ¿no? En el sentido de cómo la comunicamos, Mercurio, las palabras, las ideas. Después Venus, cómo se refleja también en la manera de vincularnos con las otras personas, en cómo nos mostramos también, ¿no? Venus rige todo lo que es lo estético, ¿no? Cómo expresamos también esa identidad. Y Marte, que tiene que ver con la motivación, con el deseo, ¿no? Con ese movimiento también de, bueno, estas son mis ganas, ¿dónde las proyecto? ¿Dónde las pongo? ¿No? Por otro lado, también está Mercurio retrógrado, que recordemos que todo lo que es una retrogradación es como si ese planeta hiciera marcha atrás, ¿no? Entonces uno viene para adelante, bueno, quiero esto, voy lo otro, bla, y de repente dice, a ver, esperemos un poquito. Y empieza a moverse para atrás. Y cuando yo me muevo para atrás, hay un camino que yo ya recorrí. Entonces empiezo a observar, ah, mirá cómo las palabras que uso. Ah, mirá cómo comunico esto. Ah, hubo un malentendido en esto, ¿no? Es como que se empieza a desarmar algo en lo que veníamos transitando, ¿no? Entonces, por ahí hay también una forma de repensar las ideas, de repensar cómo expresamos también un poco esa identidad, de ver cómo nos vinculamos con las otras personas, ¿no? Los momentos de retrogradación de todos los planetas tienen que ver también con eso, con volver y ver qué se puede arreglar, ¿no? Es como, ah, esto falta darle una vuelta de rosca, ah, esto le falta esto. Por eso aparecen personas del pasado, ex, ¿no? Todos los clichés de la retrogradación. En ese ir para atrás, dos imágenes se me venían. Una es que tiene que ver con la tecnología, agarrás y empezás tiqui, tiqui, tiqui, tiqui a revisar los mensajes rapidito, sí. ¿No? Te vas como para atrás, sí. Que se te pueden pasar un par de cositas en el medio. Y la otra imagen que se me venía es, si vas caminando hacia atrás, tenés que ir con mucho cuidado, porque no es que estás viendo, estás mirando para atrás. Entonces te podés tropezar con algo que no viste en su momento, y puede generar alguna caída también. Total, y es una forma que no estamos acostumbrados, ¿no? Como no vamos para atrás. Entonces también esa cautela de una forma de acción, de movimiento, que no es la que estamos acostumbrados, ¿no? De ir para adelante, bueno, voy, proyecto, miro, ¿no? Como que también siento que en este pensar el año, proyectarlo, aparece esto de, bueno, pará. O sea, vos querés como ir para adelante, proyectar eso, pero pará, fíjate esto, te quedó este tema pendiente, ¿no? Es como que hay un clima de algo que está empezando, algo que queremos ir a proyectar, pero que no necesariamente todo eso que vamos a ir hacia el futuro son movimientos para adelante, ¿no? Porque también pensar que los movimientos para atrás son como retroceder, fracasar o volver para atrás, ¿no? Como que tenemos esa imagen un poco. Pero a la vez también es como un doble movimiento. Voy para atrás para después, cuando vaya para adelante, esto ya no me esté pesando, ¿no? Entonces, también son momentos de charlas pendientes, de revisiones, de revisar. Se vuelven personas, ¿no? Como Mercurio retrógrado es re de charlas pendientes, con vínculos, con amistades, con personas, con un emisme también, ¿no? Como hacer un poco de mea culpa y decir, ah, ok, esto, acá me equivoqué yo, esto se puede fijar, ¿no? Como... Y que también es un... Es un momento de revisión, de mirar para atrás para después empezar como un poco más alivianades, ¿no? Y bueno, Aries tiene que ver con todo lo que es una explosión, ¿no? Como que en este sentido me da esta dualidad de algo nuevo que quiero empezar, algo que un deseo que por ahí antes no tenía, ahora empieza, pero como empieza también empiezo a mirar para atrás y decir, ah, cuando yo quería esto... Lo hice de esta forma y por ahí no funcionó tanto, ¿no? Es como que siento que también hay mucha dualidad en el cielo en este momento, ¿no? Y cómo habitamos también estas dos partes de algo nuevo que empieza, algo que termina, y cómo se siente también ese caos de no control. Porque a la vez es como, ah, le doy un poco de bola a esto, pero me falta esto, ¿no? Es como, está todo muy caótico también. Está todo muy caótico y mi sensación es como con ganas de incomodar también, ¿no? Como esa incomodidad que te lleva a decir, bueno, o haces las cosas de una forma apresurada y te mandas de cualquiera, o te bancás un toque, esa incertidumbre de la incomodidad, de ese caos de la incomodidad, para tratar al menos de ir en algo que sí tenga que ver con cierta coherencia en relación a tus deseos y tus acciones. Total, totalmente, sí. Y a veces también no hay que hacer mucho, ¿no? Porque también es como, bueno, tengo que resolver esto, tengo que hablar esto, tengo que... Y a veces por ahí también es como, bueno, a ver si no hago nada. Si espero un segundito. Claro, sí. Sí, porque también es como esta metodología de resolver, ¿no? Una que resuelve. Y a veces por ahí no es como que sí hay que resolver, pero no ya mismo. No es como dejar también un poco que se calmen las aguas, ¿no? Como esta sensación de bancarla. Está en el momento donde el mar está con el oleaje, claro, ahí que te revuelque, y después llega esa cosa de la tardecita donde podés hacer la plancha. Hacer la plancha sin ahogarte, tragar agua, sal, plásticos del mar y toda la cosa que microplástico. Sí, y que después ves el mar y decís, ah, bueno, por ahí no era todo tan terrible. Claro. Como que en esos momentos también todo es muy caótico y todo nos colapsa y todo se va al carajo. Y después cuando pasa ese momento es como, ah, bueno, por ahí tampoco todo era tan terrible, ¿no? Sí. ¿Y Venus, cómo estaba en todo esto? Me lo nombraron mucho a Venus. Fue como, ¿dónde tenés Venus? ¿Dónde tenés Venus? Me decían. ¿Y dónde Venus tenés? Es el amor, los vínculos, sí, y todo, pero bueno, eso, que ¿no? Todo eso, sí, sí. Y está en retrogradación también. Ah. ¿No? Como, No, no, no estigmaticemos tampoco a la retrogradación. Claro. Son temas que pasan, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos cuando Venus está retrógrado? Y bueno, nos ponemos a pensar, ¿cómo me vinculaba yo antes? ¿Qué me gustaba a mí de los vínculos antes? ¿No? Es como mirar para atrás y decir, ¿quiero esto todavía? O sea, ¿me siento cómoda en esta nueva versión trayendo esto? Porque a la vez también pienso que tenemos mecanismos, ¿no? Entonces, como, bueno, hay una identidad que siempre busca fijarse, decir, soy de esta forma, ¿no? Y esto nos propone también como, bueno, esa identidad que tiene esa forma también puede cambiar. Y también puede querer hacer otras cosas, ¿no? Que a la vez también nos trae este miedo de, bueno, no sé cómo andar esto, porque siempre hice esto de esta forma. Claro. Entonces, ¿cómo lo hago cuando de no sé? De otra manera. O... Claro, y cuando no hay una vara también, ¿no? Uh-huh. Es como me da esta sensación de mirar para atrás y a la vez ver que no quiero por ahí, ¿no? Porque también está en Aries, entonces hay una nueva forma de vincularnos, hay nuevas personas, hay nuevos deseos, ¿no? Y a la vez también hay un montón que se están yendo, porque esta retrogradación también nos dice, che, esto ya no está más. O, ay, mira, como esta sensación, ¿no? De caminar para atrás y decir, ah, mira esto que estaba en este momento, ah, mira cómo me sostenía esta situación, ¿no? Y ahora ya no está. Y a la vez se siente ese vacío cuando algo no está, ¿no? Y es como aguantar también esta sensación de que se vuelva a llenar, ¿no? Porque se siente ese vacío y es como... ¡Ah, ¿qué hago con sí, esto? O querer llenarlo con algo, como... Con cualquier cosa. Claro, ¿no? Es como... Tapar, como de... Sí, sí, sí. O rellenarlo también. Es como cuando estás en tu casa y de repente sacás un mueble y te da esa sensación como que mirás y ya no está y... ¡Ah! Me falta. Sí, como de algo que estaba ahí, entonces como que había una comodidad, ¿no? Y es como es un poco esa sensación. Y Venus tiene que ver más que nada también con el valor personal, ¿no? Como cómo nos hacemos, como cuando nos sentimos también que valemos, en qué lugares, en qué situaciones. A la vez también tiene que ver con lo estético, con cómo nos vinculamos con las otras personas, cómo nos relacionamos, ¿no? Ese entre también, qué me muestran las otras personas de mí, qué le muestro yo a las otras personas, ¿no? El símbolo de Venus se usa para lo como lo femenino, ¿no? Uh-huh. Esta imagen que tenemos. Y yo siempre lo veo también como un espejito de mano, ¿no? En el sentido de algo que nos refleja. El vínculo con las otras personas también es algo que nos refleja de alguna u otra forma, ¿no? Me da un poco de paja también esto de los vínculos son un espejo, en el sentido de todo lo que yo... Porque también en un corte se vuelve algo narcisista, ¿no? Esto de todo lo que yo le hago al otro, todo lo que el otro refleja algo de mí. Y hay cosas que sí, claramente, pero no todo, porque si no me estoy vinculando conmigo con otra cara, ¿no? Claro. Es como, al fin y al cabo, todas las otras personas son yo. No. Pero sí hay que ver lo sutil también de, bueno, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿O por qué me está molestando esta situación con esta persona? ¿Qué tengo que cambiar yo? ¿Qué tiene que cambiar la otra persona también, no? Porque nadie se salva en esto. Pero como usar un poco ese espejo, pero tampoco pasarnos, ¿no? Es como ir de manera sutil. Qué bueno, Venus retrógrado también nos muestra esto, ¿no? De acá hay una falla, ah, esto te está molestando, ah, esto te duele. Y a la vez cosas que están empezando, ¿no? Como un poco venimos por acá, como esta sensación de mucho caos, mucha dualidad, cosas que empiezan, cosas que terminan. Y a la vez también algo completamente nuevo por esto de Neptuno que está en el último signo, el último grado de Piscis también, ¿no? Como algo está terminando evidentemente. Entró en Piscis en el 2011, ¿no? Entonces, si mirábamos para atrás, que parece muy lejano, como algo que me gusta de la astrología también es que nos sirve para medir el tiempo, ¿no? ¿Cómo tiene relación algo que empezaba en 2011 con dónde estoy parada ahora? No es como un poco también mirar, hay cosas que no tienen nada que ver, pero un fondo, una base, creo que sí. Entonces, como sí. Uh-huh. Y también me gusta esto de la astrología, de poder mirar al pasado y decir, ah, mira esto, cómo se relaciona con esto que no tiene nada que ver, pero que a la vez tiene todo que ver, ¿no? Sí, como también un hecho puede desencadenar que parecen re distintos, un hecho en tu vida, una experiencia, algo, puede desencadenar en una cosa que se ve reflejada en un punto años más adelante. Mi sensación es como que en momentos así, como que los astros parece que todo el tiempo están tratando de ofrecernos como una oportunidad de sacudones, ¿no? Sí. Sacudones que permitan como ordenar alguna cosa, reconstruir alguna cosa, transformar alguna cosa, registrar un montón de cosas. Sí. Es como que cada tanto estos movimientos, estas fiestas y estos fines de fiesta que dan oportunidades, que dan posibilidades de... Después está en cada persona si la toma o no. Sí, sí, y el permitirse también moverse, ¿no? Porque si... No, yo quiero esto de esta forma y si no se me da me enojo, es como, bueno, nos proponen esos cambios, pero esos cambios también tenemos que estar dispuestos también a aceptar qué tiene que cambiar y también cambiar las metodologías de acción, ¿no? Porque si yo sigo accionando de la misma manera, no me va a pasar algo distinto, ¿no? Es como si voy todos los días por el mismo camino, voy a ver las mismas cosas. Y si un día voy por otro camino que me da miedo, que no sé bien a dónde me va a llevar, que no conozco el panorama, da esa incertidumbre, pero a la vez también nos permite recorrer nuevos caminos. No me miren así porque voy a decir que lo que quiero cambiar es este sistema, este gobierno ya. Entonces, si estamos en un proceso de cambio. Y hay algo como muy, muy caótico. Yo me quedé también con otra imagen cuando decías lo de la luz enfocando una parte, como la sensación era tipo una persona que es unipersonal, por ejemplo, sí. Y tiene la luz, ¿no? Uh-huh. Como ahí... alumbrando y focalizando en esa persona, cómo también hacer de que esa luz no te termine inhibiendo, ¿no? Total, sino como que des cierto protagonismo en un punto para ver algo, escuchar algo, pero que tampoco te tire terminando. Claro. Te tire como inhibiendo, avergonzando, apabullando. Sí, sí, totalmente. Y algo como en esta imagen también, como que siento que la temporada Piscis nos hace también mirar mucho para adentro, mirar el pasado propio y a la vez entender también que ese pasado, directa o indirectamente, nos conecta con las otras personas, sí, ¿no? Con el hoy. Sí, totalmente. Como también un poco esto de la represión de, bueno, sí, yo estoy viendo mi seguridad, pero a la vez también estoy con toda esta gente y lo que le pasa a la otra persona me afecta directamente también, ¿no? Uh-huh. El otro día mi compa de casa me contaba que fue a la marcha y no estuvo en la represión en sí, pero sí estaba en el detrás de escena y cómo la gente también cuando salía, era como que te muestra también otras cosas, ¿no? Y que te afectan de otra manera. Entonces es como también observar cómo lo que le afecta a la otra persona nos interpela directamente, ¿no? Y que estas individualidades están atravesadas todo el tiempo por lo que vamos compartiendo con el resto, ¿no? Y cómo también como sociedad estamos inmersos. A la vez que yo soy una persona que tiene su rutina y bla, estoy en una sociedad en la que todo está conectado con todo, ¿no? Es como si fuera un mar, pero de personitas, como el mar, pero del aire. Sí. Y ubicarte un poquitito en la periferia también te permite otra mirada y te toca de otra manera, total, me parece. Totalmente, sí. Sí, sí, sí. Bueno, con fueguitos, con astros, con todo. Con todo. Lila, pasá tus redes y tirá el chivo de todo para aquellas personas que están escuchando. Pueden seguirme en Instagram como Lila de las Estrellas, soy astróloga, también trabajo con tarot, con oráculos, así que también si quieren una guía para este caos que está haciendo la existencia, me pueden contactar por ahí, estoy con la agenda abierta y bueno, ahí encontrarán todos mis servicios. Gracias, Lila. No, gracias a ustedes. Caldo quente, quero-lo provar. Neno devo dente, não deixe-se enfriar. Mira como cheira, o leque arrecende. É ti, não és amigo de comer requente. Mira, rapazinho, o prato está na mesa. É canto mais te miro, mais o caldo espessa. Uma pota ao lume, um tama com graxa, reo mexe mal na vida, a fava e a pataca. Carne fresca que coce a lume lento para alimentar-te, que sei que estás famento. Agouga como amor, aqui ninguém te apura. Ten conta, non atopes um osso entre a verdura. Aqui não há fartura, pero pouco sabe bem. O caldo quente cura, não lhe faz mal a ninguém. Alegría, viola dea, alegría, viola dea, que non hai me grande alegría que te la barriga chea. Alegría, viola dea, alegría, viola dea, que non hai me grande alegría que te la barriga chea. Querido como caldo, querido bebe o vinho, querido como pan, querido queridinho como um cacho pequenino, querido como caldo, querido bebe o vinho, querido como pan, querido queridinho como um cacho, como um cacho. Contame cómo está tu corazón. Charco. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Ahora y siempre que alguien llegue, ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. 35. 35 años. La tribu. Viva. Viva la tribu. Ahora y siempre. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor.

En este contexto, en los 14 meses de gobierno de la actual gestión, la coordinadora registró 19 muertes de mujeres a manos de miembros de las fuerzas, de los cuales 10 se caracterizan como femicidios. Correpi había pautado la presentación de su informe anual para el miércoles 12 de marzo, pero la suspendió para sumarse a acompañar la convocatoria de jubilades. En consecuencia, la difusión del informe se realizó a partir del día siguiente en su web y redes sociales. La remada por la soberanía del río pasó por Paraná y llega a Rosario. La red de organizaciones Remar Contracorriente por el Agua y la Vida, con sus embarcaciones emblemas, que son la Yaguarona y la del Zurdo, avanza por el Paraná, donde comenzó su travesía el 1 de marzo pasado en la isla del Cerrito, en Chaco. Esta acción colectiva, que implica unas 180 organizaciones en defensa de la soberanía del río Paraná, tiene previsto llegar a Rosario el próximo sábado 22. El objetivo es promover la discusión entre las comunidades costeras y visibilizar el conflicto actual ante el llamado a licitación por un dragado profundo del río, defender las aguas del modelo extractivista que destruye la biodiversidad y precariza a los habitantes. Habrá una sola marcha el 24, después de 19 años, este lunes 24 habrá una sola marcha para repudiar al golpe de Estado de 1976. El acuerdo entre organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos contempla que la marcha será a Plaza de Mayo el 24 a las 15:30. Tras las divisiones que persisten desde el año 2006, trabajan la posibilidad de un documento conjunto desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que nuclea a varios organismos y partidos de izquierda. Confirmaron que ya comenzaron con los trabajos conjuntos para confluir en una única marcha. Hay un enemigo común, sostuvo Charlie Pisoni, integrante de Hijos Capital. Desde entonces, si bien la consigna fue la misma cada 24 de marzo, se hicieron hasta 2 y 3 actos por separado. Ante el avance del racismo institucional, antirracismo popular. Desde la Asamblea Antifascista, Antirracista, LGTBIQN+, convocan a encontrarse para alzar voces y construir un espacio de memoria, resistencia y lucha. Llaman a afroargentines, afrodescendientes, africanes, afroindígenas, pueblos originarios, identidades marrones, comunidad LGTBIQ+, y organizaciones afros, investigadores, practicantes y difusores de prácticas de matriz afro, migrantes y refugiadas de todo el mundo, y a todos quienes se comprometen con la lucha antirracista, el 21 de marzo a las 17:30 horas, en Defensa 535, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día del Recuerdo de las Víctimas de la Trata Transatlántica de Personas Esclavizadas. 48 minutos pasan de las 10 de la mañana y 26 grados 9 décimas, sensación térmica de 28 grados, 60% es la humedad, una máxima de 30 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escapándonos un poquito de esta realidad, infancias toman el poder. Derrumban el adultocentrismo a base de piedra, papel y tijera. La falta de experiencia de los más grandes fue clave para que jugar sea la nueva actividad hegemónica. ¡Charco de arena! Santi Motorizado y Dillon hacen "Pensé que se trataba de cieguitos". Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. We'll be right back. estación. Se hizo muy tarde, no hay colectivos. Quédese, por favor. Me devolvieron mis cordones y mis cintos. Los tenían hecho, no les pregunté por qué. Cuando salí, lo prometieron, lo aseguraron, lo repitieron. Nos volveremos a ver. Programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ¿Cómo me comería un sanguchito? Aquellas personas que quieran traerle un sanguchito a Paula Lorenzo se pueden acercar al Lambaré 873 o se pueden comunicar con nosotras al 11 31 26 0 88 7. Ayer decíamos de tener eso tipo separador, como que si nos olvidamos de dar el teléfono y lo metemos. Los pedidos, lo metemos, claro, ¿no? Como que ya esté, que suene todo el tiempo, cosa de si alguien está dudando en acercarse o no, no lo dude y se venga. Y se acerque. Si alguien no leyó El Gran Hermano, por favor, léalo, porque no hay nada más semejante a nuestra realidad. El amanecimos. Libro es 1984, Paula. ¿Eh? ¿1984? Sí, 1984. El gran. Ahí donde aparecía El Gran Hermano, esas pantallas y todo. Esta mañana amanecieron las estaciones de tren con un mensaje que es terrible. Dice: protesta no es violencia. Hasta ahí vamos bien, protesta no es violencia. Y después dice, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. O sea que la policía va a entrar al Congreso y va a reprimir a todos los representantes que digan que sí al acuerdo con el Fondo Monetario, porque eso sí es un atentado contra la República, claro, ¿no? Eso es lo que está avisando. ¿Está avisando eso? ¿Vos decís que es eso? El mundo de las fantasías llegó. Sí. Está llegando con esta musiquita, al grito de dale. Terrible esta manera de comunicar y... No, amiga, es un error. Y, no. Bueno, hoy vamos a estar ahí. Voy a dar la primera coordenada de esta agenda. Hoy la convocatoria es a las 5 de la tarde, pero muchas organizaciones ya están convocando desde las 3 de la tarde para ir a apoyar a los jubilados. Es un día eso, afuera toda esta resistencia popular contra la represión, con que nos dejen manifestarnos y reclamar, ¿no? Y que no se nos vaya, que estamos reclamando por los jubilados y las jubiladas, pero adentro del Congreso van a tratar el acuerdo con el fondo, van a tratar lo de Milei y esta estafa, así que es día de calle. Tal cual, pues la policía va a estar reprimiendo adentro, tranqui. No, hay mucha, en torno a eso, también muchas organizaciones que están compartiendo flyers, tanto de convocatoria, pero de cuidados, como para aquellas personas que por ahí no están en alguna organización, que hablen con la asamblea del barrio, o que se contacten a esas mismas organizaciones, que tengan ciertas referencias y grupalidades para ir. Para contenerse. Claro, sí, o sea, no quedarse, ir y estar colectivamente, ¿no? La importancia de que frente a estos contextos, lo colectivo es lo que nos da la fuerza para hacerle frente a tremenda fuerza represiva, ¿no? Con este poder. Y nos cuidamos, pero mirémonos a los ojos, porque a mí me pasa que en estas últimas marchas todo el mundo está mirando los celulares y si estamos manifestando, ¿no? Uf, guardemos el celular. Bueno, sí estamos registrando, pero hay muchas personas como con esta cosa que para mí también es otra cosa de ciencia ficción que se hizo realidad. En el Eternauta había como los hombres robot que tenían como algo, un chip como algo acá en la cabeza. Para mí es el celular actual. Así que eso, a mirarnos y hablarnos. Yo voy a tirar, porque queda muy poquitito tiempo. ¿Vos querés mirar gente, querés hablar, querés encontrarte, podés frecuentar y comer algo rico y tomar un bebestible o algo, podés venirte a la tribu Mostra que reabrió sus puertas. Va a haber cine el jueves y el domingo, el sábado de noche de juegos, y el domingo va a haber una actividad más de intercambio, ciencia y demás. Otro de los lugares donde te podés acercar es en Casa Brandon también. Ajá. El jueves va a haber lecturas ilustradas. Si no querés ni lecturas ni cines, si querés unos tangos, te podés acercar el jueves a la Minga Club Cultural, a su nueva casita en Parque Chacabuco. Ahí tenés posibilidades de encontrarte con gente y mirar gente. ¿Qué tal está esa nueva casita? Bellísima. ¿Sí? Tiene un patio muy agradable, muy hermoso. Estamos todavía terminando de acomodar algunas cositas, pero está más que habitable. Hicieron volantes para los vecinos. Hay un montón de volantes, hay un montón de vecinos que entran y que preguntan y que chusmean y que ven así la puerta abierta y se meten y preguntan. El otro día pasó de que una chica entró y dijo, quiero un budín, salen 15. Bueno, en un ratito está en el horno. Bueno, ¿en cuánto vuelo? Vivo en la otra cuadra. ¿En 15? Sí, volvete en 15. 16 minutos estaba paradita ahí apoyada en la barra esperando el budín. Qué lindo, qué lindo. Tengo que ir a conocerlo. Tenés que ir a conocerlo. Todavía no fui a Parque Chacabuco. Mañana es una hermosa oportunidad para ir a bailar unos tangos, comer cositas ricas. ¿Vos querés mirar gente y abrazarte? Ahí, con el tango queer, tenés la oportunidad de mirar gente y abrazarte. Bien. ¿Les parece que todo lo que queda no es para, es para los próximos días? Como para tratar de ser, ir cumpliendo nuestro con el objetivo. Y no sumar al caos que acaba de comunicar. Claro, que las comunicaciones están como un poquito descontroladas y nosotras sumamos caos a eso, la gente no entiende nada. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, tenemos que ir a agarrar nuestras bicicletas y a los distintos caminos que iremos, ¿no? Que confluyen en la Plaza de Congreso. Ajá, sí. Todos los caminos hoy confluyen a la Plaza de los dos Congresos. Ahí está, ahí está. ¿Nosotras cuándo nos volvemos a ver? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. No se vayan, que ya llega la montaña. Con bastante agua viene esta montaña. Mi robot, mi esclavo, sin hormigón armado. Bajo el asfalto.